el poema puntualmente es Encargo, de Ezra Pound, traducido por Juan Carlos Villavicencio, para quien le envío un gran abrazo. Dicen: vayan canciones mías al insatisfecho y al solitario, vayan también al neurótico, vayan al esclavo de toda convención, llévenles mi desprecio por sus opresores, vayan como una gran ola de agua fresca, lleven mi desprecio por los opresores, hablen contra la opresión inconsciente, hablen contra la tiranía de los que no tienen imaginación, hablen contra las ataduras, vayan a la burguesa que está muriendo de hastío, vayan a las mujeres de los barrios residenciales, vayan a las horrorosamente casadas, vayan a aquellas que disimulan su fracaso, vayan a las desafortunadamente emparejadas, vayan a la esposa comprada, vayan a la mujer comprometida, vayan a aquellos que tienen una delicada lujuria, vayan a aquellos cuyos delicados deseos se frustraron, vayan como una plaga sobre lo que es insulso en todo el mundo, vayan con su filo contra esto, refuercen las sutiles cuerdas, traigan confianza a las algas y tentáculos del alma, vayan de manera amistosa, vayan con un discurso transparente, estén ansiosos de encontrar nuevos males y un nuevo bien, estén en contra de todas las formas de opresión, vayan a quienes se han complicado con la mediana edad, a quienes han perdido el interés, vayan a los adolescentes, a quienes asfixia la familia. Qué horroroso es ver tres generaciones de una casa reunidas. Es como un viejo árbol con brotes y algunas ramas podridas y cayendo. Salgan y desafíen la opinión. Vayan contra este vegetal cautiverio de la sangre. Estén contra toda clase de perpetua herencia. Es Rapaun, Encargo, en la hora pésima. Nuestra visita, Pablo Romero, lo presento, lo conocí por Julia Smith, después lo quise por su proyecto Romeral y ahora sencillamente lo admiro por el gran trabajo que ha hecho Nabucodonosor. Pablo, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, como tú decías, mi primer acercamiento a la música con los Julia fue, digamos, en el formato más clásico de banda de rock, ligado al rock, y a partir de eso me fue naciendo la inquietud de... había mucha música que yo sabía que no encajaba en el proyecto de Julia, digamos, y empecé a acumular canciones y a abordarlas de otra manera. Ahí nació el Romeral. Me embalé haciendo eso un rato y después conocí al Toto Friedlander, hicimos Miga, armamos lo que era Disco Cetáceo, o sea, lo que es Disco Cetáceo, que fue una idea como para editar nuestro proyecto solista, el mío, Romeral, el del Anguila y En Pijamas, que es de Cristian Pineda, amigo. Y en ese armar de todos estos proyectos, al mismo tiempo me empecé a interesar por la música electrónica y me empecé a meter con eso y de repente igual tenía varias canciones o ideas de canciones y decidí armar Nabucodonosor, que está enfocado directamente a esa rama más electrónica. Electrónica no de pista, no bailable, pero sí... De rato bailable, sí, de rato como sí, claro. Trato de abordar todo, dentro toda de alguna, la gama de alguna de forma. ¿Alguna definición estilística? Yo creo que queda como experimental nomás, porque tampoco es mi idea ponerme así un tope de... Si no hay una caja de ritmo no pasa, tampoco es la idea. Por supuesto, hoy día vamos a escuchar dos temas de tu disco. Sí, dos temas del NBC, que es el primer EP como Nabucodonosor. Y el otro tema es un tema inédito aún, ¿no? Hasta ahora sí, inédito, que va a salir pronto igual en un nuevo EP. ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto? Sí. ¿Ya EP también o...? La idea es sacar, es como la segunda parte del primer EP. Ya, ¿y va a haber algún formato físico en esta oportunidad? Sí, tengo la idea de sacarlo en formato físico. Qué buenísimo. Y lo que venga en adelante también, empezar a sacarlo ya físico. Bueno, yo creo que más que hablar mucho, en verdad el programa nunca ha sido un programa de hablar, he leído algunas cosillas. Pero tu música creo que nos va a poner en el estado que queremos estar. Vamos a escuchar tres temas de como les decía, Klebsiala, Tipi y Dying Soul de Nabucodonosor. Así que vamos. Adelante, Pablito. What Thank you. Vamos a hacer una pequeña interrupción por razones técnicas. En 5 minutos retomamos el programa. Vamos a tener que reiniciarnos en todo sentido, moralmente sobre todo. Estamos en la hora pésima número 18 en Radio Leufu, con algunos problemas de señal, quizás debido al clima, que hay una lluvia un poco fuerte. Esperamos que se estabilice, pero vamos a seguir con la presentación de Pablo Romero, Nabucodonosor, con el tema Tipi y luego Dying Soul. Mm-hmm. Thank you. Homes. Escuchábamos Nabucodonosor, Dying Soul, antes Tipi y Klebsiella. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que se merece un aplauso totalmente así, pero... Habemos hartos aquí disfrutando la música de Nabucodonosor. Saludar a Marky Carbonetti, DJ argentino, productor igual, que está de visita la semana pasada. Los saludábamos para allá, ahora está aquí junto a nosotros también viendo, escuchando el programa. Dorian, Robin, Pedrito. Pablo, te voy a llevar de frente a uno de los temas que me gustaría saber tu opinión. Hay un fenómeno que igual lo conversamos hace 15 días atrás un poco con Milko de Pausa, un fenómeno que está pasando quizás a nivel regional de una escena underground de música electrónica muy, muy potente, muy creativa. ¿Qué crees tú que está pasando en este lugar, en este paisaje que está generando un cambio vertiginoso a nivel de composición y de creatividad musical? Yo creo que de alguna manera se da principalmente por un de partida, creo, para mí al menos una coincidencia en cierto modo, en que llegó el momento en que mucha gente se dio cuenta de que hoy en día, con herramientas que uno tiene a la mano, su computador o un par de cosas más, se pueden hacer... Se puede componer música, se pueden hacer cosas sin necesidad de tener así la gran cantidad de instrumentos ni cosas. Y como yo creo que parte como por resolver esa inquietud de a ver qué puedo hacer con esto, que te llame la atención un poco el tema de los software y todo. Y al menos con la gente que yo conozco que está metida en la escena, entre comillas, partieron todos un poco por lo mismo, porque... Este me dijo que se podía hacer esto y así. Al menos yo partí así, mis amigos que hacen, o las personas que conozco que hacen esa música también. Entonces creo que parte simplemente por la inquietud de qué se puede hacer con poco, digamos. Desde el punto de vista estrictamente musical, yo te conozco como un músico formal, partí conociéndote como un músico de la escena del rock and roll, sí, así, del rock and roll incluso casi de muy vieja escuela. Y tú, ¿cómo conciliar en el fondo esa forma que es la forma del rock o la forma de la música tradicional, porque ya esta es música antigua, ¿no? Sí. Sí. Con lo que está pasando ahora en términos del trabajo con tecnología, el trabajo con computadores, con máquinas y... Yo creo que, al menos para mí el punto ideal es cuando las dos se fusionan de alguna manera. Que cuando es esa cosa orgánica de la forma clásica de hacer música con esta forma más, no sé si digital, pero podemos llamarla así. Que a mí por lo menos me pareció interesante desde ese punto de vista en cuando conocí música que mezclaba las dos cosas, me pareció fascinante. Fue como ya los Julia también últimamente trato de meter un poco de esto ahí, ha tenido una evolución super y viceversa, sí, ¿no? Entonces igual viceversa también en Nabucco trato de darle un toque más orgánico y no simplemente hacerlo. Cuando lo hago en vivo toco con máquinas y todo, pero digamos el background que hay detrás del live y de todas las canciones y de los samplers está enfocado a una cosa súper orgánica de la música, po. Como captar eso y abordarlo en el tema práctico de la otra forma. Y Pablo, en estos breves minutos de entrevista, sí. Remitirte ya a un ámbito a lo mejor más poético, más personal, tu paisaje, tu el ámbito en el que tú sientes que ocurre la música que haces, es decir, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu, no sé si decir, no es un tema de influencia, quizás tu inspiración? Al menos yo tengo una no sé si manía, pero una forma de hacer las cosas, digamos que cada vez que trato de proponerme hacer un disco o algo por el estilo, agarrar una temática, no sé si de rap, pero clara. Y por lo menos para el primer EP de Nabucodonosor fue como todo un tema medio surrealista de las bacterias, como componer un poco música para el organismo, pero literalmente hablando. Toma el tema celular y todo ese rollo, y los videos tienen ese mismo rollo. Sí, y tiene, ahora que tú lo dices también, porque igual la música en sí misma es algo, un fenómeno muy inexplicable. Sí, tiene que ver mucho con emociones. Considerando todo eso dentro de lo ambiguo que es, por supuesto. Por supuesto. Pero también mezclar ese rollo que me inventé yo, digamos, con un poco el tema urbano, para mí al menos toda esta música tiene mucho que ver con la ciudad, así, yo la relaciono mucho con la ciudad. Enganchándome a eso, ¿tiene alguna significación en términos locales o tiene alguna o te resuena algo de lo local en esto? ¿Cómo así? De lo que porque esta música podría haber sido hecha en Berlín, en Nueva York, fácilmente, uh-huh. Pero fue hecha en Concepción, en un lugar que, digámoslo claramente, bastante lejos de la civilización. Sí, pues. Creo que igual, no sé, la verdad no sé, como que yo creo que al momento de tomar estas herramientas que son como universales un poco, como que ya pasa un poco a segundo, o sea, no pasa a segundo plano la identidad, digamos, del sonido, pero creo que pasa más por la persona que por el lugar donde se esté haciendo la música. Me parece una máxima a menos que respuesta. Estuviese en un campo con una cascada al lado y algo que realmente me sacara del esquema que veo todos los días. Yeah. Yo creo que, al menos yo lo relaciono, en música la relaciono muy así a mi rutina. Forma individual y muy personal. Sí. Te agradezco infinitamente, fue una muy linda sesión y gracias. Yo lo pasé muy bien tocando también. Hemos programado ya antes música de Nabucco, igual de Romeral, y vamos a seguir haciéndolo. Así bacán. Que muchas gracias, Pablito, y felicitaciones. Vamos, pero voy a seguir, completar en lo que es el primer bloque con Colin y con... ¿Qué más tenemos hoy en este primer bloque? Tenemos Colin y Novice Vet. Y después Pablo va a programar dos temas de DJ Cose y Romare. Así que nos vamos con Colin. Thank you. Corazón, las tierras, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, son estrellas, corazón, con corazón, corazón, corazón, con corazón, con corazón, con corazón, con corazón, no corazón, con corazón, con corazón, con corazón, con corazón, con corazón, con corazón. Se parte con corazón, mi corazón, con corazón. Se parte con corazón, mi corazón, con corazón. Se parte con corazón, mi corazón, con corazón. Se parte mi corazón. Soon I sail to my port, won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices, blended in perfection of voices from the reels of this record that I found. Soon sail to my port, won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices, blended in perfection from the reels of this record that I found. Thank you. all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. Now when I give you all my loving. You say I wear you out. Escuchábamos Romare, Hey Now, y antes escuchamos a DJ Conce, programados por Pablo Romero, nuestra ilustre visita de hoy, a quien vuelvo a agradecer por un accidentado pero bellísimo, bellísima muestra de lo que está haciendo, muy, muy interesante conversación, y así que un lindo primer bloque. Como siempre, entrando a este segundo bloque, la información de las actividades de los conciertos del Gnomo por Radio Leufu. Mañana miércoles, desde las 21 horas, tenemos la visita del grupo de Hip Hop Fluye Bajo Efecto y la cantautora Javiera Inrig. Tenemos iguales una fiesta con nuestra ilustre visita, don Marky Carbonetti, de Argentina, que todavía anda por ahí. Mark Opio, su AKA, como DJ. Bueno, y los habituales de Casa de Salud de los miércoles, Pagaro, Luigi y su humilde servidor. Ya posteamos el evento, es gratuito hasta las 23:59 horas para los miembros del grupo y el fanpage de Casa de Salud. El programa de la casa para esta semana, el jueves 15, Croatán, una agrupación muy nueva, que está integrada hasta donde sé, por uno de ellos es Motri, que hemos programado, creo, un par de temas, uno o dos temas de él, de su producción como beatmaker, y tenemos igual el jueves en el Salón de la Fama una ilustrísima visita, Vicente Vázquez de Matanza, que estará haciendo un DJ set. El día viernes 16 tenemos a la agrupación de folk rock en Jundia, Súbala Pagano como DJs y Pedro Campos y su servidor humildísimo en el Salón de la Fama. El día sábado 17 otra muy buena visita, la banda Fuzz de Valparaíso, Fatiga de Material, con Guille Pagano y el Yaye Baeza en el Salón Principal. Yaye ya por segunda semana estable del Salón Principal de Casa Salud. Y un debut en el Salón de la Fama con Carol Acevedo, nuestra estrella Barguman, que debuta como DJ con su Alaina Aeropésimo en Salón de la Fama. Entonces ese es el programa de esta semana. Todos los días, entrada liberada hasta las 23:59 para los miembros del grupo. Bueno, seguimos con el bloque étnico de todas las semanas, que se lo vamos a agradecer principalmente a la Carla Fierro, que me mandó un par de temas muy lindos esta semana y los programaremos hoy. Partimos con Laza de Cela, después con Gatyo Dilo, Ojos de Brujo, Ruiz Mingas de Angola y Abib Coite. La Hora Pésima número 18 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Tides get low in the summer dress of your drunkenness. I go far from here, where the silence sleeps in the very deep of the holy blue, and I dream. Nomade, renaîtra, revine. Come back, come zurück. Du desert, in the shirt, in desert, in Wüste. Renvier, reborn, geboren, du souffle, soufflul, breath, der Luft, de la mer, Mari, of the sea, des mers et de la terre, Schipamundului, and earth, des wounds. Selvatic and wild und wild. Il, elle, he, er sauvera. Salvesa, saved und hilft. Le monde, Pomundul, the world, the earth. você. Biribiri, não toca. Guarda, pula, guarda, me pula, cê. Subo nula canta. sirani yoro ye. Apolon yoro file Toyene kasira taye Oye sirani yoro ye Toyene kasira taye Tirapolon yoro file Escuchábamos a Vip Coite, el tema Cirata, en la hora pésima número 18, hoy martes 13 de mayo del 2014, con muchas visitas ilustres aquí en Casa de Salud, a las sesiones de fotos y amigos que están colaborando en el nuevo proyecto de Casa de Salud, de la sala de teatro y de música acústica. Quiero saludar, como siempre, en el tercer bloque a los que están escuchando en este minuto y a algunos amigos que a quienes quisiera dedicarles el texto siguiente. Al Seba Xavier, que está por allá, por la undécima región. Al Toto Friedlander, que es el artífice, junto a Pablo Romero, que fue nuestra visita hoy, de los discos Cetáceos, una discográfica nueva que está mostrando muchas cosas muy interesantes de música electrónica de Concepción y alrededores. También al Pablito, a Polystation, que también está por aquí. A Felipe Ruz de Filipina Beach, que también andaba por acá. A Larón Concha, percusionista, gran percusionista del Barrio Sur. A mis queridos de Florida, que también estaban aquí, a los Pegotes, que también nos visitaron, la Cele, que en este bloque se lleva una canción que fue pedida por ella, la Cami Rosende, que también está trabajando acá y que también es una colaboradora habitual de La Hora Pésima, al Pedro Campos, de nuestro DJ de los días viernes, que está en sintonía con mi compadre Rodrigo Guzmán, un saludo para ellos. A los que me van a retar porque escuchan toda la semana el programa, si no los saludo, Chico Pedro Toledo, la Marisa, la Andrea Navarrete, la Pame, muchos cariños. Y la lectura pésima que sigue es de Macedonio Fernández, La muerte no es la nada. La muerte no es la nada, sino que nada es. El nacer no es la vida, sino que nada es. Equivócase por terrenar, el corazón si te llora, pues en nuestra mente estás y estuviste antes de sernos visto. En nuestra mente todo lo que eres está, pues nunca estuviste sino en nuestra mente, y nuestra mente es la única que jamás existió. Amarte pues debemos, pues que vives, y no dolerte, pues no cabe perderte. La muerte no es la nada. Macedonio Fernández, en La Hora Pésima número 18. Radio Leufo, www.radioleufo.cl. El tercer bloque con Josephine Foster, P. Harvey, Palacele, cariños, Karen O, Esmerín, en un sentido homenaje a Laza de Cela, y Fifth, esta es una palabra difícil para mí, Fifth Feet of Seven. Un saludo especial de cumpleaños a la Cote Mendoza, y nos vamos con Josephine Foster, All I Wanted Was the Moon. Thank you. ship that had no room. For my love to come, my groom. Not forest grows between us. Not forest grows. Thank you. It's a quiet star. So we can hear you. Thank you. escuchábamos Fifths of Seven, Rosa Centifolia, en la hora pésima número 18. Y para despedirnos, de alguna manera cerrando un círculo en la sesión de hoy, que comenzó con la participación de Pablo Romero, Nabucodonosor, con una muestra de lo que es la nueva música electrónica de Concepción, de Chile, del mundo, con un clásico jazz de lo que fue el albor de la música electrónica en Chile, de Electrodomésticos, la canción Lideresa, nuestro bonus track de hoy. Y un saludo muy muy especial a una persona que conocí en algún momento de mi vida, un gran pianista chileno, Arturo Reyes Navarro, que estuvo radicado muchos años en España y está de vuelta en Chile ahora, en Temuco, y que está escuchando el programa en este minuto y que sé que lo ha seguido en algunas ocasiones con todo mi cariño y con gran admiración por su música y su inmensa calidad de intérprete en el piano. La hora pésima, Radio Leufu, muchas gracias a todos. Electrodomésticos, Lideresa. Tan suave. dedicazione bella, il domani la giusta certezza di sentire di vivere nel suo cuore. Pensi che dopo vedrò, lo dovevo esplendere. Ma io sono angosciato, angosciato, angosciato. Abraza.